Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. 11:30, buenos días. Media hora ya mismo y buenas tardes, pero ahorita buenos días. Estamos una vez más aquí en Cultura Musical. Y siendo que se aproxima este sábado ya 31 de octubre, mucha gente anda con eso del Halloween, una fiesta extranjera. Pero aquí nosotros tenemos la nuestra, que es, bueno, los finados, el Día de los Difuntos. Y bueno, como les dije, Halloween, la fiesta pagana más famosa del mundo, si bien no es una fiesta propia de nuestra cultura, no impide que conozcamos el interesante origen de esta festividad. Porque más allá de lo que te muestra la tradición estadounidense de niños disfrazados, la verdad, esa tradición se viene dando desde hace 3.000 años atrás. Para conocer el origen, lo cual es algo cultural dentro de la historia nórdica europea, pues lo que hoy conocemos como Halloween o Noche de Brujas se celebraba hace más de 3.000 años por la cultura celta, un pueblo guerrero en las zonas de Europa nórdica, asentados principalmente un poco en Inglaterra y un poco en Francia, pero más que nada estaban acentuados dentro de lo que es Escocia e Irlanda. Recordemos que estamos hablando 3.000 años atrás. Y esa celebración también se le llamaba, hacían una cosa que se llamaba Samonis, que significaba una reunión en una fecha que es equivalente al 1 de noviembre actualmente, debido a que para los celtas en esa fecha iniciaba el año. Después, esta celebración lo tomaría el cristianismo y lo transformó en Día de Todos los Santos. Como saben, muchas creencias y rituales los transformaron la religión cristiana para pegar más con su religión, para interceder y que no sea tan brusco el cambio de religión, sino que como una forma de sincretismo cogían rituales y tradiciones que ya existían y las transformaban y le daban un tinte religioso cristiano. Eso pasó con el Día de Todos los Santos. Sin embargo, esta celebración era una celebración en sí a la cosecha. Recordemos que en sí, si estudiamos cuál es la base de todos los ritos y tradiciones muy antiguos de varias religiones, en sí todos tienen una base muy fuerte dentro de lo que es la agricultura, porque ellos necesitaban la agricultura como subsistencia para vivir, era el medio principal de vivir de todo el pueblo, entonces hacían bastantes ritos. Claro que después, a partir de esto, se dan muchas leyendas, tradiciones y etcétera, pero en sí, la base de todo era la agricultura. ¿Por qué? Recordemos que los celtas estaban en Europa nórdica y ellos tienen las temporadas de clima son diferentes a las que están normalmente en los países que tienen una temperatura un poco más cálida. Lo que pasaba es que para estos antiguos pueblos, ellos empezaban los ciclos temporales. Para esta fecha era ya tenía una mitad clara y una mitad oscura. El día terminaba con la caída del sol y la jornada siguiente ya tenía el inicio con la oscuridad de la noche. Para ellos el año nuevo comenzaba con esta fecha, porque era el principio del invierno boreal. Y sin embargo, también estas festividades también era como que los muertos volvían a estar entre los vivos, por lo cual los celtas realizaban ciertos rituales en honor a sus deidades, dentro de los cuales estaba el Señor de la Muerte, la Reina de los Espectros. Y así es como inició esta fecha, como una celebración, un ritual a la finalización del verano y la cosecha y el comienzo al oscuro y frío invierno. Vamos a adentrarnos un poco más sobre el verdadero origen de lo que se conoce como el Halloween, ya que tiene un origen bastante rico en cuestión de tradiciones. Y después vamos a remontarnos a cómo la cristianización lo convirtió en el Día de los Muertos que se celebra en toda Latinoamérica. Así que vamos a comenzar con un tema, ya que se asocia un poco a esto de que los muertos vuelven a estar entre los vivos, pero en realidad son rituales en cuanto al fin del verano y comienzo del oscuro y frío invierno para los celtas, países nórdicos. Vamos a ir con un soundtrack que me parece que es de los mejores dentro de las películas del terror. Excelente película, tiene tres partes, pero la que a mí más me gusta es la primera. Y esto es The Omen, La Profecía, la banda sonora compuesta por Jerry Goldsmith. Ese fue la banda sonora de la película La Profecía. Este tema fue compuesto por Jerry Goldsmith. Remontándonos un poco dentro de la historia de cómo realmente se origina el Halloween, pues como podemos ver, es una fiesta de origen celta, de hace 3.000 años, con base estructural en sus creencias, a sus tradiciones. Como les dije, todas las religiones tienen base en cuanto a la agricultura, en cuanto a las cosechas. En este caso era el fin del verano y de la cosecha y el comienzo del oscuro y frío invierno. Aquí mismo igual las distintas culturas originarias de aquí, tanto los cañaris, los incas, los huancavilcas, en sí, más que nada la religión que se conoce como indígena de aquí tiene bastantes festividades de este tipo a las cosechas, todas las festividades que son dentro del Inti Raymi, que constan de cuatro partes, y todas ellas parten desde los inicios de las cosechas y de ahí empiezan a sacar bastante cosmovisión indígena, dentro de lo cual ya parten las tradiciones y creencias. Esta fiesta tan famosa de Halloween tiene este inicio. Después ya 43 años después de Cristo se incorporan festividades de origen romano, cuando los romanos conquistarían casi, donde tendrían su imperio romano durante 4 siglos. Y se ejerce una festividad llamada Feralia, festividad que se rendía culto a los muertos, y Pomona, festividad a la cosecha. Después se empieza a hacer esta ceremonia todos los 31 de diciembre, y fue allí cuando ya empiezan a surgir las tradiciones que actualmente las tienen, porque 31 de diciembre, después de esta conquista de la romana, los celtas se disfrazaban con las pieles de los animales. Ellos cazaban un animal, le sacaban la piel y lo hacían un disfraz para ellos usarlo. Y esos animales eran sacrificados para ellos usar su piel y disfrazarse, porque de esa manera ellos querían sacar del pueblo a los demonios que los visitaban, porque ellos podían regresar a la normalidad al día siguiente. Y utilizaban las cenizas y restos de estos sacrificios para hacer un rito para conocer el futuro de los siguientes meses. Después se empieza a celebrar lo que se conoce como el Sabbat, que es en muchas culturas. En ello se recordaba, o tiene más bien la base de esta celebración, es las brujas y los brujos que se reúnen para ofrecer sacrificios mediante ritos, actos sexuales y muerte. Empieza ya a ver la época del oscurantismo y la época de la Edad Media en cuanto se da esta la cacería de brujas, que llegó a tal punto que quemaban a todos los gatos negros porque los creían amigos de las brujas. Pero ¿cómo llega toda esta tradiciones? Bueno, recordemos que el punto llegó de que los celtas celebraban esto, hacían una gran fogata, se disfrazaban con las pieles de los animales para ahuyentar los espíritus que salían en esos días, y también hacían una gran comida comunal, también lo daban en sacrificio. Entonces las culturas celtas iban de casa en casa pidiendo una recolección para el ritual de la noche, entonces ellos pedían comida, entonces iban de casa en casa, y como ellos ya iban a ir a la celebración del ritual y ya estaban disfrazados, entonces usualmente era gente disfrazada con las pieles de los animales que iba de casa en casa pidiendo algo de comida para el ritual. En Estados Unidos se comienza a dar esta celebración en pequeñas comunidades, más que nada irlandesas. Irlandeses católicos trajeron esa celebración a Estados Unidos y empieza a celebrarse en pequeñas comunidades ya en mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XX ya se empieza a ser mucho más conocido y se expande cuando se ve la oportunidad de comercializar esta celebración. Entonces, ¿cómo es que esta celebración comienza a perder tal vez su tradición? Porque la tradición no parte desde una compra, la tradición parte desde que cada uno, esto tenía un fin espiritual realmente. Entonces cada uno, como quien dice, aunque suene un poco anticuado, bueno, no suena bien para ese tiempo, cada quien tenía que matar a su animal y se confeccionaba su disfraz y todo eso. Entonces ven la oportunidad de comercializarlo, si pueden comercializar disfraces y objetos para esta época. Entonces de ahí es cuando cogen esta celebración de origen celta que la trajeron los irlandeses y la comercializan, y surge lo que es el Halloween. Y ya para acá el Halloween ya empieza a ser asociado con todo lo que son disfraces, brujas y etcétera. Así que vamos a ir con una canción que es de la película El extraño mundo de Jack, más conocido en Latinoamérica de esta forma. Originalmente es The Nightmare Before Christmas, pero vamos a comenzar con el cover de Marilyn Manson. Ese fue el... Estamos escuchando un extracto de el cover de Marilyn Manson de This Is Halloween. Realmente la canción la compuso una persona que es muy afamada debido a todos los soundtracks que ha hecho. Me refiero a Daniel Robert, más conocido como Danny Elfman. Él es un compositor muy famoso que creo que sus trabajos hablan por él. Él es el compositor del opening de Los Simpsons que escuchamos hasta ahora. Él hizo la banda sonora de las películas, de muchas películas de Tim Burton, dentro de las que están Batman, Edward Manos de Tijeras, Ed Wood y Sweeney Todd, que es conocido como el barbero diabólico. Ahorita vamos a escuchar la canción original. Esta película rescata más o menos todos los elementos contemporáneos del Halloween, ya que se centra en la película. Si no la han visto, les recomiendo que la vean. Se supone que es un mundo completo de Halloween donde está todos los elementos y se destaca toda la estética que tiene Tim Burton dentro de este como gótico contemporáneo. Así que vamos con el soundtrack original. Este es Danny Elfman con la composición de This is Halloween. Canción, la composición de Danny Elfman, el compositor original de la banda sonora de El extraño mundo de Jack en latino, pero The Nightmare Before Christmas es el nombre original. Yéndonos un poco a la Edad Media, todas las fiestas paganas, o sea que no formaban parte de la religión cristiana o católica, fueron satanizadas, es el término adecuado en este momento. Entonces, dentro de esto, esta fiesta celta, esta tradición también fue satanizada y visto como que era algo precisamente involucrado con la muerte. Si bien tenía un contenido de que los espíritus salían en ese día, en realidad tenía, como les expliqué hace un momento, un fin, una tradición más acerca de las cosechas y de que se aproximaba ya el invierno. Entonces, si nos remontamos otra vez a la Edad Media, todo rito pagano era perseguido, porque era asociado con lo maligno, con algo satánico, con algo que, bueno, que no era parte de la religión. Entonces todo aquello era perseguido. De hecho, fue tan perseguido que la Inquisición llegó al punto de cualquier persona que ejerciera algo pagano, era condenado a la hoguera, a morir quemado. Dentro de lo cual, antiguas tradiciones de países nórdicos que también existen aquí, como por ejemplo los oficios de curandero o de hacer distintos brebajes que te ayuden a algún mal, y esos brebajes lo ejercían con mezcla de plantas. Esto era visto como brujería, y a las personas, las mujeres que ejercían este oficio, les empezaron a llamar brujas. Fue tanto así que el Papa Inocencio, que no era tan Inocencio, en el siglo VIII, 5 de diciembre del año 1484, legitimó la persecución de brujas y con ello su tortura y su ejecución generalmente en la horca. Es así que todo oficio, toda tradición o todo acto que sea considerado pagano ya era considerado o asociado con algo de satanismo, o bueno, en sí todo lo pagano era mal visto por la iglesia y condenado. Es así que llega, bueno, como les conté, la tradición a Estados Unidos por medio de los irlandeses. La costumbre que tienen allá de la calabaza también es una tradición irlandesa. Y de hecho Jack era como un personaje que era bebedor, jugador, holgazán. Y bueno, se supone que un día se le apareció Satanás y lo desafió a trepar un roble. Jack, cuando estuvo en la copa del árbol, encontró el tronco y le impidió bajar. Entonces Jack hizo un trato con el diablo que le permitiría bajar si no le volvía a tentar. En sí, tradiciones. Pero, ¿cómo es que viene esto del Día de Muertos de Latinoamérica? Pues como una adaptación de esas tradiciones por parte de la Iglesia Católica, como parte de la conquista espiritual y como parte de insertarse en la religión de todos por medio de adaptación de sus tradiciones ya antiguas. Esto se lo celebra en toda Latinoamérica. Estamos hablando de la tradición del Día de los Santos y de los Muertos. Es el tren que en este caso para Ecuador es el 1 y el 2, y creo que va a haber feriado hasta el 3, donde todas las sociedades, pueblos, organizan ceremonias para conmemorar, celebrar, despedir, y en sí es una celebración donde visitan a sus seres queridos y ya están muertos. Una celebración donde intenta poner en un plano la vida y la muerte. Y es por eso que ahora vamos a ir con la versión latina, porque de la The Nightmare Before Christmas, donde van a entender todo el relato que te quiere contar la película. Te sorprenderá. Ve por donde vas, ten cuidado al caminar. Al corrible te saldrá y te hará brillar. ¡Esto es Halloween! ¡Es terror! ¡Es nuestro fin! ¿Te asusté? ¡Así será! Una vez, otra vez, todo fiesta al revés. Bajo la luna en la oscuridad. Vamos a gritar, gritos hasta el fin. Así es siempre Halloween. ¡Soy el payaso que te hace llorar! ¡Cuídame bien, te hace acordar! Inspira horror, te hago soñar sueños de terror. Esto es Halloween, esto es Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Presten todos mucha atención, sin temor no habrá diversión. el terror es nuestro fin. Así es siempre Halloween. ¡Mi ciudad te fascinará! Si te descuidas te sorprenderá. Si una cocha te encuentra y te atrapa, de un grito loco te dará sus mortal. Esto es Halloween, grito más al ti. Vamos a clamar al señor de este lugar. El rey ya, gran rey de nuestra ciudad. Todo que quiera que el gran rey ya. Pues esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. ¡Qué lugar, qué emoción! Todos cantemos esta canción. Ahora que ya en esa que fue la canción de la versión latina de la canción de Danny Elfman, el soundtrack de Nightmare Before Christmas llamado This is Halloween, ahora que ya la celebración del Día de los Muertos de acá en Latinoamérica tiene el contexto más familiar de ir y visitar en el cementerio a tus seres queridos, con los cuales conmemoras a tus seres queridos que ya murieron. Y en diferentes partes se lo celebra de diferentes maneras. Nos vamos a un corte, les dejo con una canción que habla precisamente de un muerto que regresó a la vida. Esa es la historia de la versión del Dr. Frankenstein, cuando uniendo partes de diferentes muertos creó un solo muerto que bajó y bailó. Así que este es el original Monster Mash de Bobby Boris Pickett, The Crypt and the Crypt Kicker, de 1962. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la poética de sus canciones y la sonoridad de la vida en la voz de Karina Clavijo, cantautora ecuatoriana. Un concierto íntimo, el lanzamiento del CD Epicentro, su nueva producción discográfica, acompañada de grandes amigos, María Tejada y Lenin Palacios. Jueves 5 de noviembre, 19:30, Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiera su pase o reserve llamando al 0999-745311 o el día del evento en las boleterías del teatro. Los esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 15 horas se presentará la obra musical Despertares, interpretada por el Coro Mixto Ciudad de Quito y el Coro Juvenil de la Fundación Teatro Nacional Sucre en el teatro de esa fundación. En la pieza, la música sigue cumbres y precipicios del despertar a la sexualidad que experimenta el ser humano en la adolescencia y la confusión que se crea a nivel externo e interno por esa fuerte realidad. La obra está basada en la pieza teatral El despertar de la primavera, escrita por Frank Wedekind en 1891. Internacionales. Ciudad de Panamá. El gobierno de ese país impulsa el proyecto de salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial de Panamá. Con este programa, el Ejecutivo pretende continuar cumpliendo con el compromiso internacional de preservar su cultura y folclore. Acción que también incluye las lenguas y la técnica artesanal heredada por generaciones y guardadas en la mente colectiva. Como parte de esta iniciativa, quedarán grabados en video, audio, revistas y en una página web los bailes típicos, la vestimenta tradicional de los mismos, la gastronomía de los indígenas y las comunidades locales y grupos afrodescendientes del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. We're speaking up here. Are you male or female? Male. Uh-huh. I've been looking at you for about 45 minutes now. Can you, That's a charming looking thing. Would you unveil yourself there for a minute? Can we see who's inside? Mm-hmm. Ah, oh, famous! Oh, Lord!

para pasar toda la madrugada. Y es por eso que si ustedes van a pueblos de la costa, ustedes van en, y van a los cementerios en estas fechas, ustedes pueden ir a las 2, 3 de la mañana, que van a encontrar el cementerio no con un poco de gente, ni más o menos, no. El cementerio va a estar lleno, lleno de gente, ya que tienen esa tradición de pasar toda la noche ahí hasta que salga el sol. Más que nada los mayores. Pero si ustedes van tipo 10 de la noche, es cuando más van a encontrar gente, porque 10 de la noche es cuando va toda la familia. Y el cementerio está lleno de gente en la noche. Dentro de esa temática de el Día de los Muertos, vamos a ir con una canción que habla sobre una persona que está un poco paranoico sobre... Tiene mucha paranoia, cree que siempre alguien le está observando, está muy paranoico. Es la canción de Rockwell, se llama Somebody's Watching Me, y ustedes la van a encontrar familiar en el coro, y es porque el coro fue hecho por Michael Jackson. Estamos con la canción Somebody's Watching Me de Rockwell. We'll be right back. Este fue el tema de Rockwell. El tema se llama Somebody is Watching Me. Y como ustedes pudieron escuchar en la letra de la canción, básicamente esta canción, bueno, trata de su paranoia y con la colaboración de Michael Jackson en el cover. Y como encontramos, según investigaciones, pues resulta que, según dicen, casi todas las fiestas cristianas tienen orígenes en ritos paganos. Fue en el año de 998 cuando San Odilon, abad del monasterio de Cluny, al sur de Francia, instauró que para el 2 de noviembre se celebraría la festividad de todos los fieles difuntos en la orden benedictina. Y esto se aceptó, se propagó, y a las civilizaciones prehispánicas dentro de la colonia también se involucró esta celebración. De hecho, muchos estudios demuestran que los indígenas, las culturas de aquí, originarias, ellos ya tenían tradiciones y celebraciones que en los cuales tenían conmemoraciones acerca de los muertos. Pero sin embargo, como la conocemos hoy, fue introducida por la colonización y por todo el proceso de adoctrinamiento dentro de lo que es, bueno, dentro de la religión. Como podemos ver en varios estudios, los indígenas también actualmente celebran esta fiesta de manera diferente. Si bien ellos también consumen lo que es lo típico de aquí, que es la colada morada, es también la guagua de pan, pero la diferencia es que las comunidades indígenas, ellos llevan todos los alimentos y los ingieren dentro del cementerio. Hay pocas personas que continúan manteniendo esa tradición aquí en Quito, de que llevan todos los alimentos y comen todo. Pero sin embargo, esta tradición es mucho más pegada en las comunidades indígenas. Ellos llevan todo, comen todo dentro del cementerio. También hay un poco de música. Y bueno, según parece que dentro de alguna de la cosmovisión indígena, la muerte, más que desaparecer, es una transformación, por el motivo cual ellos quieren comer junto a los difuntos, junto a sus seres queridos, a su familia. Y hablando de los seres difuntos y de que esto realmente es una transformación dentro de una cosmovisión, pues hay lugares que tienen otro tipo de tradición. Nos estamos hablando de lugares como Zamora. En este lugar se hace una tradición de que los muertos deben salir. En Zamora hay una procesión de las ánimas, una procesión de las almas. Es el 2 de noviembre cuando las almas salen de las calles del cementerio y se pasean por la ciudad mientras se reza el rosario a la luz de las velas. Esto pasa con una tradición en el cual, bueno, hay alguien que les tiene que hacer pasear por la ciudad. Se le conoce como campanero, porque va con las campanas, y su labor es acompañar a las almas en su paseo por las distintas calles de la ciudad. Y después de él, por medio de las campanas, les va a guiar a que vuelvan al cementerio. Este oficio prácticamente se ha perdido, pero sin embargo todavía hay algunas personas que hacen de campaneros, cuyo oficio es sacar a las almas del cementerio, pasearles en la ciudad y regresarles al mismo cementerio. Vamos con el tema de Mr. Bungle, quote on quote. ¿Por qué este tema? Él tiene una letra muy interesante. De hecho, es una letra un poco gore, ya que habla de extremidades, un poco de los torsos separados de los cuerpos. Sin embargo, es una canción muy buena, donde podemos ver, bueno, aparte de este contenido gore, la genialidad de la composición de Mr. Bungle, donde está el vocalista Mike Patton, y esto es Mr. Bungle, quote unquote. Yeah. Y ese fue el tema del grupo Mr. Bungle con el tema Quote Unquote. Y ya para finalizar el programa, pues tenemos aquí las tradiciones ecuatorianas, que son las más famosas. La colada morada, que para mí debería ser todo el año, que me parece un alimento increíble. Las guaguas de pan, todo esto es más o menos lo que se acompaña, ya que las tradiciones usualmente van acompañadas de la gastronomía. Y bueno, lo que van a ver, bueno, ustedes ya saben, estos días, este fin de semana, 1 y 2, los cementerios llenos de gente, dejando flores. Algunas personas hasta llevan música, ¿no? Y bueno, yo creo que hay distintos puntos de vista con respecto a esto. Si lleva música y está, porque va a haber mucha más familia y es como para todos, claro, es un elemento. Sin embargo, hay gente que dice de que si le lleva música, bueno, hay gente que dice, pero ¿para qué le lleva música si está muerto? Así que el mensaje es que de vivo hay que hacer las cosas. Así que, si te vas a reunir con tu familia, ya sabes, reúnete, abrázales, cántales, comparte con ellos. Y también, no vayas solo en esta fecha al cementerio, si tú crees en esto, bueno, no sé la creencia que tú tengas acerca de la muerte, pero si tú quieres compartir con tus familiares que ya están muertos de alguna forma, estando en el cementerio, pues no solo lo hagas una vez al año, sino asiste más veces con tu familia, reúnete, celebra. Claro que obviamente el feriado es una buena opción, pero sin embargo siempre busca la forma de siempre compartir un poco más. Y bueno, la cosmovisión de las concepciones que se tienen con respecto a la muerte es muy interesante y varía de cultura en cultura. Y básicamente la que es propia de nosotros, cercana a nosotros, la indígena, que dicen que realmente la muerte en realidad es transformación y por eso quieren acompañar a sus seres queridos. Así que tengan un excelente feriado. Y yo les dejo con un tema que se llama I Put a Spell on You de Screaming Jay Hawkins. Y lo curioso de este tema es que se pegaron tanto al papel que hasta un DJ le dijo, te pago más si sales de un ataúd la próxima vez que cantes de esa canción. Se metieron tanto en ese papel que hasta cuentan que cuando fueron a cantar la canción todo el grupo estaba intoxicado. Tengan un excelente feriado, que pasen excelente con sus familias, un excelente momento, que disfruten absolutamente de toda la tradición, que es como el visitar la gastronomía, que forma parte de nuestra cultura. Hasta la próxima, un abrazo a todos, esto es Cultura Musical. Esto les dejo con el tema I Put a Spell on You, Screaming Jay Hawkins. You do.